Pues lo acabamos de comentar precisamente en el encuentro de actualidad local que manteníamos hace tan solo unos minutos con el responsable de Cultura en el Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, nos explicaba el uso que va a tener la nueva sala de exposiciones situada en la calle Reyes Católicos, pues de cara a los próximos meses. Y lo más próximo es la inauguración mañana jueves de la exposición de pintura del artista ubriqueño, el pintor Paco Rojas. Pues precisamente con Paco Roja vamos a conversar nosotros a continuación durante los próximos minutos desde esa nueva sala de exposiciones de la calle Reyes Católicos. Allí se encuentra Paco Roja en pleno proceso de montaje de la muestra. Paco, muy buenos días. Buenos días. Pues las últimas horas para preparar, ¿no?, para lo que es la instalación, el montaje de la exposición en este nuevo espacio expositivo. Bueno, es una parte también del trabajo, ¿no?, que tiene el mostrar una exposición, ¿no?, el precisamente, bueno, pues organizar todo ese espacio, la sala, y acondicionar la obra de uno, ¿no?, que a veces es bastante complicado, ¿no? Sí, la verdad es que sí, no es nada fácil. Uno pretende que todo se vea correctamente y que la recepción sea lo más agradable y lo mejor posible. Entonces, pues claro, a mí me gusta mucho que todo tenga sus pequeños detalles para que la gente lo pueda disfrutar de verdad. Así que estoy ultimando las últimas cosillas para que no se escape nada para la inauguración de mañana. Inauguración que será mañana jueves a partir de las 9 de la noche. Muchos se preguntarán, bueno, ¿por qué un jueves? ¿Por qué llega el puente, no? Bueno, puente, no, día festivo más que puente. Pero lo lógico es por tanto, ¿no?, que tenga lugar en la jornada de mañana, ¿verdad? Sí. Yo, hombre, he aprovechado eso, que el fin de semana es puente, y digo, pues mira, el mismo jueves ya la gente tendrá ganas de disfrutar un poco, y digo, pues mira, lo voy a preparar para que tengan un poquito de cultura y disfruten un poquillo de pintura, a ver. Bueno, háblanos de esa muestra, porque recientemente en primavera, creo que era en el mes de marzo, ¿no?, exponía dibujos y pintura en la Bacería. Luego hemos conversado contigo en alguna que otra ocasión hablando de bueno, pues los logros alcanzados en las diferentes convocatorias de pintura rápida que se han celebrado en otras localidades y demás, y también tuvimos oportunidad de conocer, bueno, pues la aportación, ¿no?, de Paco Roja y su familia a lo que era la exposición inaugural de esta sala en la que vas a mostrar ahora tu trabajo. ¿Qué nos ha reservado para la exposición que inauguran mañana? Pues en realidad ahí lo que quiero mostrar es la parte de estudio. Digamos que lo que puse en Semana Santa fueron los cuadros de pintura rápida, la técnica del carboncillo, del blanco y negro. Y desde el 2015, me parece, que puse en el San Juan, me he vuelto a exponer la pintura que tengo yo de estudio, que es más meditada, más estudiada y, yo qué sé, más vistosa, llama mucho más la atención. Y entonces lo que quería era mostrar estos 8 años, como desde que empecé hasta ahora, ellos tratando diferentes técnicas y experimentando y probando, y se reflejan en cada uno de los cuadros. Entonces hay una parte de la exposición que será los cuadros que puse en el San Juan, que aún así sé que muchísima gente de Ubrique no ha visto, porque no subieron allí. Esta sala está más céntrica, va a venir mucho mejor para el pueblo. Y lo último que ellos van haciendo. Entonces, es de mi intención que puedan disfrutar de la evolución, digamos, ¿no?, de mi pintura y de mi dibujo. Obras de pintura y de dibujo, me has dicho entonces, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido esa evolución, ese cambio durante estos últimos 8 años? Pues lo que yo he ido notando es que cada vez es menos, la verdad. Mientras más vas experimentando, más vas probando, más te vas dando cuenta de que esto es un mundo gigantesco. Y entonces, claro, yo soy una persona curiosa y me gusta mucho saberlo todo, ¿no?, respecto a lo que esté haciendo. En este caso la pintura, entonces se podrá ver perfectamente cómo al principio era una pintura mucho más acabadita, mucho más terminada, mucho más, digamos, no sé, fotográfica, ¿no? Uh-huh. Ahora voy buscando más la plasticidad, es decir, el intento conocer el material con el que estoy trabajando. Y quiero que ese material se vea en la pincelada, en el cuadro, en la mancha, en la línea, ¿no? Por eso muchos de los cuadros aquí pues, se podrán ver hasta trozos de papel pegado y, yo sé, con los colás, ¿no? O brochazos gruesos con textura. Experimentos que siguen siendo realismo, porque sigo jugando con el realismo, pero cada vez más suelto, más valiente, más de otra manera, no tan acabadito y tan perfectito como al principio. No sé, pero es una casi que tendencia un poco natural, ¿no? En la evolución de un artista, ir modificando pues su manera de resolver esos trabajos, esas obras, dándole otra carga diferente, ¿no? A lo que originalmente, bueno, pues quería plasmar, ¿no? Plasmar una realidad que ahora, bueno, pues se muestra de distinta manera, ¿no? No es tan real, no es tan fiel, ¿no? A esa realidad que estás intentando captar, ¿no? Sí, sí. Cada vez eso, vamos, yo la evolución es esa, cada vez más soltura. Uh-huh. Y después, aparte de eso, que ya antes a lo mejor tenías un poquito de timidez con el lienzo, ahora es todo lo contrario. El lienzo sé perfectamente que está a mi disposición para que yo haga con él lo que me dé la gana. Claro. Entonces, todos los recursos que tenga a mi alrededor son para plasmarlo en ese lienzo, ¿no? Quitar, poner hasta que quede como yo quiero. La nueva sala de exposiciones de Reyes Católicos está formada por 14 paneles móviles expositivos y permite albergar hasta 3 exposiciones con una capacidad para 100 obras. Es una sala inmensa y eso significa que hay que tener mucho trabajo para poder exponer en ella, ¿no? Sobre todo si uno lo hace en solitario. Pues mira, yo lo he traído unos 90 cuadros. Toma. Pero al final ellos seleccionando cómo irían colocados, y he creado una especie de recorrido para, porque como la temática va a ser retrato, desnudo, paisaje y bodegones, pues en ese recorrido que estén, digamos que lo que estás hablando, las 4 exposiciones diferentes, ¿no? Uh-huh. Y las he dividido con esos paneles. Y al final se han quedado, creo que voy a poner solamente 65 por ahí cuadros. Uh-huh. Son 65, por tanto, creaciones artísticas dentro de esas temáticas, retratos, desnudos, paisajes y bodegones, de una selección de 90 cuadros, ¿no? Que te ha llevado hasta... Sí, me lleva 90 y al final he optado por 65 o por ahí creo que hay. Vamos, que puede llenar perfectamente también, tú solito la sala, ¿no? Que no tienes problema. Yo no que tengo. Vamos, yo creo que cuando me convocaron para hacer la exposición sabían que tenía cuadros. Querían que yo los pusiera y al principio me daba un poquito de ser primero, un poquito de miedo, ¿no? Pero digo, venga, para adelante. Y aquí estoy, en la sala todavía. Preparando, ¿no? Preparando. Y marcando un poco cómo va a ser esa inauguración. La verdad es que el uso de esa sala por primera vez de manera particular pues es algo más especial, ¿no? Y requiere además también, bueno, pues de una preparación previa para estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Podríamos decir. Sí, me siento así, la verdad. Bueno, cuéntame, porque tenemos esa división temática de la exposición, esos 4 bloques, que también, bueno, pues la temática pues permite cambiar no el estilo, pero sí lo que es la técnica, ¿no?, utilizada para elaborar esos trabajos, imagino. Sí, cada independientemente de la temática, dentro de, por ejemplo, yo sé, los retratos mismos, sí, pues hay retratos que están hechos a bolígrafo, hay unos que están hechos acrílicos, otros que están hechos con óleo, ¿sabes? Hay diferentes tipos de técnicas y diferentes tipos de temas, pero están mezclados. En los paisajes también hay diversidad de técnicas. En los bodegones quizás sean casi todos en óleo, pero el resto está, como son experimentos y pruebas, hay mezcla de todo. Vamos a poder ver quizás también algunas obras que has presentado en los diferentes concursos. Bueno, obras que no han sido premiadas, ¿no? Porque las que han sido premiadas se las han llevado obviamente el ganador, pero esas obras participantes en, bueno, pues las diferentes convocatorias, ¿no?, en las que has ido participando, imagino que también podemos verla, ¿no? He intentado separar eso, precisamente. Sí. No he querido aquí poner muchas cosas o casi nada de pintura rápida, porque ya te digo, es más que nada la pintura que tengo más meditada del estudio. Vale. Entonces, creo que al final hay alguno de pintura rápida, pero porque después en el estudio le he dado un toquecillo más. Lo he acabado o lo he visto de otra manera, he visto que se me quedó corto y necesitaba un empuje. Esos son los poquillos que puede haber aquí de pintura rápida, pero he querido separarlo, no he querido hacerlo, meter nada de pintura rápida precisamente por eso, porque ya lo hice en Semana Santa, la gente ya sabe lo que hago, lo que estoy haciendo, claro. Y entonces me gustaría, obviamente, cada vez que haga algo yo, me gustaría sorprender. Mostrar algo nuevo, ¿no?, algo diferente. Sí, sí. Para, bueno, pues poder al mismo tiempo captar, ¿no?, el interés de los aficionados. De todas maneras, ya que estamos contigo, Paco, sí que podíamos incluso repasar un poco las últimas participaciones en esta serie de convocatoria y los éxitos alcanzados, porque de un tiempo a esta parte que no hemos tenido oportunidad de hablar, han sido varios, ¿no? En Badajoz, por ejemplo, hemos tenido premio, creo que también en el Cerezo Moreno y bueno, aquí en Benocás también, no sé si hubo premio, ¿no?, en el de Bodegones. Sí, sí, el tercero en Bodegones, que ya era haciendo oro. A mí, en realidad, de los premios que he ganado, el de Benocal, que más ilusión me hace, porque yo empezaba a pintar en pintura rápida en Benocal y en Urique, y yo nunca me he llevado nada aquí ni en Benocal. Es la primera vez que me llevo algo. Y entonces me hizo muchísima ilusión. Me daba igual tercero que el noveno, pero llevarte algo en Benocal y rodeado por tu gente, yo qué sé, te hace sentirte bastante bien de otra manera, ¿no? Por ahí ganas, no conoces a nadie, pero yo qué sé, más o menos, no voy a yo qué sé, yo voy a participar, a aprender, si gano bien y si no gano, pues no pasa nada, ¿no? Si ganas, pues tampoco es que me haga mucha ilusión, pues vale, pues he ganado, necesito seguir pintando, tienes un premio y continúan, ¿no? Pero aquí me hizo, en Benocá, me hizo muchísima ilusión, la verdad que sí. Hay quien dijo por ahí en redes sociales que si termina la tortilla, ganas. Sí, la verdad que sí. Eso no tenía ni idea de lo que pintaba. Yo la noche anterior tenía metido en la cabeza un huevo. No sé por qué. Digo, algo simple, bonito, que esté en su sitio y bien. Y a medida que cuando me levanto por la mañana, cogí el huevo, cogí una patata. Y digo, no le voy a echar cebolla también. Y ya me fui para Benocá y allí me tiré bastante tiempo mirando la composición. Me empecé casi a las 11. Quería que la composición estuviera perfecta, ¿no? Al final opté por ponerme la composición a los pies, mirarla desde arriba y colocar, ya que el formato era totalmente cuadrado, pues intenté colocar los objetos en forma triangular, porque justamente en el centro estaba el plato que era redondo. Sí. Y digo, hasta que no vea algo que funcione, no empiezo a pintar. Quería sorprender también. Y el resultado fue ese, fue un formato cuadrado con una composición en triangular con un círculo en el centro, ¿no? No las compongo con totalmente, todo muy estudiadito, después pintas mejor o pintas peor, pero tiene que llamar la atención de alguna manera. Utilicé también otra cosa que intenté también para sorprender fue que todos tuvieran una gama en grises para que el huevo llamara la atención, que es el que estaba en el centro. Sí. Entonces, claro, todo está muy apagadito, excepto el huevo, que es naranja y amarillo, resaltara justamente en el centro. Esa era la idea que tenía ese día. Ese día te viene esa inspiración o eso y te sale. Pero normalmente no tienes tanto tiempo en pintura rápida para planteártelo, para estudiártelo, para ver con qué puedes sorprender, ¿no? Y eso fue el día ese. Por eso me alegré tanto de haber ganado algo, porque estaba bastante pensado. Hombre, además también un concurso que está adquiriendo una categoría importante con, bueno, que el primer premio lo ganó Gómez Kerry, que en fin, sí, amigo mío. Gente de peso dentro del ámbito artístico, ¿no? Y bueno, pues sí. Ese resultado de ese trabajo que nos ha estado explicando, pues fue el tercer premio en el concurso de pintura rápida de bodegones de Benocada, al aire libre de la Plaza de San Antón, que organiza, entre otros, José Antonio Martel también. Y bueno, pues es uno de los últimos logros alcanzados, pero no ha sido el único. También ha llegado después otras menciones, ¿no? Y otras... Sí, el domingo pasado en Badajoz, en La Farsa, gané el cuarto con la iglesia que la pinté por detrás. Ese fue el último que gané. Yo, por cierto, me dejé el caballete en Badajoz. Bueno. Cosa que pasa. Concurso de pintura al aire libre de la Zarza en Badajoz también, bueno, cuarto premio, y es una nueva recompensa también, ¿no?, para ese trabajo que está llevando a cabo el pintor Paco Rojas. Si quieren conocer el trabajo un poquito más, no laborioso, porque yo creo que todas las obras tienen esa labor, pero sí al que le ha dedicado más hora en estudio, bueno, pues una mayor planificación y una mayor concienciación de lo que es el estudio de esa creación artística, pues pueden verlo en esa sala de exposiciones nueva en la zona de la calle Reyes Católicos, con la inauguración mañana jueves de esta muestra, exposición de Paco Rojas en nuestra localidad. ¿Qué expectativas tiene en cuanto a esa exposición, Paco? Pues la verdad es que ya no está tan céntrico. La expectativa que tengo es que por lo menos sea bastante accesible, que venga bastante gente. Y que, yo qué sé, que disfruten de lo que tengo aquí. Prácticamente eso, que disfruten, que vengan, que no entren en una sala y vean un montón de cuadros y se vayan, sino que si tienen que venir más veces, que vengan, porque hay cuadros bastante, y que cada uno de ellos tienen algo especial, ¿no? Y yo creo que lo miras una vez y la próxima vez que vuelvas a mirar otro cuadro, verás otra cosa o te fijarás en otro detalle, ¿no? Yo creo que mis cuadros tienen muchas cosillas, muchas cosas para distraerte. No solamente que se parezca o no a la realidad, sino que la plástica o la pincelada o el cuadro en sí tiene cosas que atraen, ¿no? Creo. Entonces, espero que la gente que venga y quiera ver eso que yo intento enseñar, ¿no? El cuadro, las cosillas que tiene. Y si quieren ver un anticipo de lo que nos muestra en esa exposición Paco Rojas, lo tienen en el cartel, ¿no?, por ejemplo. ¿Cómo? Perdón. En el cartel, el cartel de la exposición, ¿no?, que se está dando difusión a través de redes y demás, pues tienen un poco un anticipo, ¿no?, de lo que vamos a poder ver en... Sí, ahí, por ejemplo, he puesto un autorretrato mío, ¿es? Que está hecho a acrílico. Y también tengo, en la exposición hay otro que está hecho para que se vea también la diferencia entre las dos técnicas, ¿no? Cómo se trabajan y demás, y cómo he experimentado con ellas. Y después el otro es la serie que hace tiempo, cuando me entrevistaste, te comenté que quería hacer una serie de cuadros sobre Estados Unidos. Sí. Pues aquí se pueden ver cuatro de esos cuadros, e incluso en ellos se puede percibir las diferentes técnicas que he experimentado a raíz de cuando estuve en Estados Unidos y cómo más influyó los pintores, por ejemplo, de Los Ángeles o de San Francisco, en las galerías que estuve, me impactaron tanto que aquí he experimentado con esas técnicas. Y entonces, en los cuadritos de Estados Unidos se ve que es algo más moderno y diferente al resto. Y por eso lo he puesto aquí, para que se vea la diferencia. Sí que se marca, ¿no?, esas diferencias y similitudes también al mismo tiempo, ¿no?, entre la obra de Paco Rojas, y sí que vamos a poder verla y comprobarla, pues como decíamos, a partir de mañana, en la inauguración de lo que es esa exposición de la sala. Esto siempre decimos sala, exposición de la calle Reyes Católicos, pero es que todavía de momento no tiene nombre y cuesta trabajo quizás, ¿no? La sala de la escuela y de exactamente, estamos un poco ahí siempre a la hora de denominarla, ¿no? La nueva sala de exposiciones, cuesta trabajo, pero en fin, todos nos entendemos a la hora de dónde tenemos que dirigirnos. ¿Qué más podemos decir, Paco? Pues no sé, que la gente, lo que te estaba diciendo, que venga con la mente abierta, a disfrutar, pasárselo bien, y que aquí está, súper accesible, en medio de la Avenida España. Exacto. Que cuando pases por aquí no tienes más que acercarte, echarle un ojo, y cuando pases otra vez, echarle otro ojo, y todos los días vas a disfrutar de algo, porque la sala es grande y cuadros hay aquí para ver, la verdad. Además tiene un horario de apertura mucho más amplio que quizá las otras salas que tenemos en la localidad, ¿no? De lunes a viernes de 11 a 2 y de 7 a 10 se va a poder visitar hasta el 4 de noviembre y los sábados también durante toda la mañana de 11 a 2. O sea que sí que tenemos bueno, pues un horario más amplio para poder disfrutar de ella, ¿no? Que pueda tener acceso a la misma un mayor número de aficionados. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues hasta el 4 de noviembre, inauguración mañana jueves, exposición de Paco Roja en la nueva sala de exposiciones. Paco, te dejamos en plena faena. Muchas gracias por haber hecho el paréntesis para atendernos y que sea todo un éxito, que la disfrutes. Venga, muchas gracias. Gracias, suerte. Hasta luego.